conocí, solo ella es linda. Yo le rogué que volviera conmigo otra vez. Miró mis ojos y respondió, muy resentida, y respondió, muy resentida. Qué pena, me he cansado de esperarte. Por esperar pagué una condena. Yo te condenaré a recordarme. No, no, no, qué pena, me he cansado de esperarte. Con esperar pagué una condena. Yo te condenaré a recordarme. No, no, no. Melanie Ortega y Stephanie Paola Pérez, lindas. Luis Ernesto Rosso y Giovanni en Ocaña. Ay, hombre. Paulina Castro, bonita. Se acabó mi libertad, sí, sí, mi prisión es el dolor. Y me van a trasladar, sí, sí, donde no existe el perdón. Tenemos la propuesta del presidente brasileño, si me Ignacio Lula da Silva, de reunir a los me pondrán en el sillón. Sin derecho a reclamar, allí tendré que confesar que ella tiene la razón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien. ¿Qué voy a hacer? En mi vida, y aunque hablo, yo no estoy en mi cuerpo. Yo solo sé que al marcharme nada bello conocí, solo ella es linda. Yo le rogué que volviera conmigo otra vez. Miró mis ojos y respondió, muy resentida, y respondió. Qué pena, me he cansado de esperarte. Con esperar pagué una condena. Yo te condenaré a recordarme. No, no, no, qué pena. Qué pena, me he cansado de esperarte. Con esperar pagué una condena. Yo te condenaré a recordarme. Qué pena, me he cansado de esperarte. Con esperar pagué una condena. Yo te condenaré a recordarme. Qué pena, me he cansado de esperarte, de esperarte. Por esperar pagué una condena. Yo te condenaré a recordarme. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Lanzamos la tercera convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 0 y menos de 3 empleados, este es tu momento. Solicita tu ayuda y accede a un bono digital de 2.000 euros con el que impulsar la digitalización de tu negocio. El programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos Next Generation EU. Más de 3.000 millones de euros destinados a digitalizar a las pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Infórmate en acelerapyme.es, llamando al 900-909-001 o a través del correo electrónico info@acelerapyme.com. .gov.es. Es tu momento.

gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Y estoy muy a gusto aquí para charlar sobre vosotros, sobre vuestras culturas, sobre vuestra estancia en Valencia y sobre lo que podamos ayudar como ayuntamiento también. Los tres proyectos más importantes, señor alcalde, que he logrado desarrollar en esta segunda legislatura. Bueno, el primer proyecto que yo creo que es muy visible es la peatonalización de las plazas del centro de Valencia, porque queremos conseguir una ciudad donde tenga más peso las personas que los coches. El segundo elemento importante es la lucha contra el cambio climático. Nosotros estamos plantando árboles. Y la tercera son los servicios sociales. En estos años, pues las listas de espera han descendido de una manera muy importante, se han aumentado de una forma muy significativa las ayudas a la gente que lo necesita, porque gente que lo necesita la hay en esta ciudad. Es verdad que en la ciudad de Valencia está totalmente transformada en lo que tiene que ver con vías, en ciclorrutas o ciclovías, por lo tanto tenemos una ciudad de Valencia mucho más conciliadora con el medio ambiente. Y nos preguntamos, ¿qué hace falta en ese sentido, alcalde? Bueno, hace falta seguir en esa dirección. Efectivamente, usted me ha hablado, yo no he hablado antes, pero efectivamente tenemos en estos momentos lo que usted ha llamado ciclorrutas, me gusta el término, porque se suele llamar carril bici, pero no es cierto. También es carril para las personas que van con silla de ruedas, y eso se puede ver con facilidad. Son unos carriles que sirven para muchas cosas. Pero tenemos que avanzar en una serie de direcciones. Una de ellas es el tema en estos momentos de la energía. Nosotros ahora estamos empezando a poner placas solares en todos los cementerios de la ciudad, o sea, precisamente para potenciar el uso de energía fotovoltaica. El tema de las placas fotovoltaicas me llama la atención porque hace algunos años visitábamos aquí en Paterna a un emprendedor colombiano y nos decía, estas placas tengo que salirlas a vender a Inglaterra, a Latinoamérica, a Egipto, porque aquí en Valencia es imposible. Y en esa transición energética, señor alcalde, entonces ya es posible que quien sí tenga un proyecto de esa naturaleza pueda también encontrar mercado en esta ciudad. Sí, por supuesto que sí. Lo que es más difícil de encontrar en estos momentos es instaladores, porque tenemos un déficit importantísimo de personas para instalar las placas fotovoltaicas. La prensa hace pocos días nos decía que hacían falta 2.000 trabajadores para instalar placas. O sea, ha habido un crecimiento muy importante. Quiero recordar que hemos dado ventajas fiscales a aquellas personas que instalen placas fotovoltaicas en sus tejados. Hablaba hace un momento del tema de la pandemia. A nosotros, en particular, en lo que tiene que ver con la inmigración, vimos cómo se saturaba el padrón municipal. Es un tema que nos ha estado afectando hasta hace poco y entiendo que allí ha habido una dificultad. Hemos sabido que el ayuntamiento recientemente incrementó la planta de personal para resolver esa saturación. Estamos introduciendo personas, pero yo no estoy satisfecho de cómo está funcionando. Yo reconozco que una persona se pase horas, concretamente algunas horas, un par de horas ahí haciendo cola, no es precisamente una solución satisfactoria, y espero que mejore definitivamente muy pronto. Y lo que es peor, alcalde, que resulta que muchas mafias se han apoderado del tema de las citas. Hará tres semanas o un mes que precisamente dije que se acababan las citas precisamente como consecuencia de estas mafias, ¿eh? O sea, nosotros tuvimos conciencia de que había una serie de mafias que estaban utilizando las citas para revenderlas a posteriori, pero por supuesto la cita previa es algo que mediante una moción nosotros hemos eliminado ya. En lo que tiene que ver con sus políticas sociales, ¿qué lugar ha ocupado la inmigración? Hay aspectos de la inmigración que yo quiero que queden claros, que nosotros no controlamos. Sí. Todos los aspectos de entrada y de regularización no, lo entendemos, señor, son aspectos sí, sí, que corresponden al gobierno central y que de alguna manera a veces, yo lo quiero decir con mucha claridad, a mí me parece indignante que 5 años después de haber recibido un barco, concretamente en Valencia, algunas de las personas que llegaron todavía no tienen los papeles. Me parece indignante.

fácil, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante tener una actitud positiva ante ese tema. O sea, una persona no tiene por qué saber hablar en valenciano, si viene de Argentina, por poner un ejemplo. Y sobre todo en Valencia capital. Efectivamente, porque, claro, si va a un pueblo, la cosa se complica más, porque ahí igual no oye otra cosa, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que es importante el conocerlo, debe de tener en cuenta que eso es un valor. Pero es que tampoco hemos visto de parte del ayuntamiento decir, vamos a ir a este programa para los inmigrantes. Para bueno, pues eso lo podemos estudiar. A mí me parece interesante este tema. Se lo voy a comentar a todos los de los temas de normalización del valenciano. Tiene usted razón. Es un tema que tenemos que trabajar. Tiene usted razón a ese nivel, porque es un tema que a mí me parece muy importante. O sea, que el valenciano no sea un elemento de discordia, no sea un elemento de dificultad, sino que sea un elemento también de integración. Pero vamos a trabajar esto. Me parece una idea interesante buscar un elemento, digamos, de integración y trabajar este tema desde el ayuntamiento para, en definitiva, para potenciarlo. Señor alcalde, ¿qué le anima a seguir en ese puesto? ¿Cuántos años le gustaría estar de alcalde en la ciudad de Valencia? Bueno, por supuesto, 12 como máximo. O sea, yo me he marcado el máximo. ¿Por qué pone un límite? Porque yo tengo una edad ya, que no tengo 15 años, tengo alguno más. O sea, entonces. Recuerde que usted sucedió en el cargo a alguien que duró 20 y pico de años. Mire usted, yo me había planteado inicialmente estar 8 años, pero lo que ocurre es que con la venida del COVID, esos 8 se han convertido en 6 y 2 dedicados a otro tema, por decirlo de una manera rápida, para que la gente me entienda. O sea. Bueno, nos habló ya del tema verde, pero es algo que ha venido trabajando. Sí. ¿Cuál es ese proyecto? Que pudo ser por la pandemia o por cualquier otra circunstancia, se le quedó y dice, este no lo pude hacer, pero le pido a la ciudadanía que me dé la oportunidad para poder desarrollarlo, porque quieren que lo recuerden con ese proyecto. Pues mire, está claro, se lo he enunciado ya, el tema de conseguir vivienda asequible para las personas. ¿Para quiénes concretamente? Pues para todas las personas que no puedan comprarse un piso, para todas las personas que en este momento no pueden alquilar un piso por el precio que tiene. Que sea una vivienda que una persona con el salario mínimo. ¿Cuánta población en Valencia carece de vivienda? Demasiada. Demasiada. En este momento son decenas de miles de personas. ¿Cuántas aproximadamente? No se lo sabría cuantificar tampoco. Pero en este momento tenemos en lista de espera, creo que son más de 4.000. Nos hablaba de que conoce muchos países de América Latina. Sí. Hoy tiene una gran comunidad latinoamericana aquí en su ciudad, de manera que ya nos conoce también en nuestros países. ¿De qué forma podemos fortalecer esos lazos con Latinoamérica, entendiendo que España es el referente más importante en Europa para Latinoamérica? ¿De qué forma podemos impulsar esas relaciones directas de la ciudad con Latinoamérica? Bueno, yo concretamente hago una cosa y es priorizar siempre a cónsules y embajadores de Sudamérica. Siempre que me piden una reunión, priorizarla es el primer elemento. Para mí, frente a cualquier otro país del mundo, son los más importantes. El segundo elemento es intentar buscar mecanismos de colaboración, por ejemplo, con México, que he estado con el embajador de México hace mucho tiempo, la posibilidad de establecer convenios de colaboración. También con el alcalde de Valparaíso estuve hablando de puertos, tuvimos una serie. En Chile, sí. O sea, en Chile con él. También, por ejemplo, con Uruguay. Estuvimos a punto de hacer una falla, concretamente en Montevideo, o sea, en la zona de Montevideo, precisamente en intentar establecer relaciones, manifestarle que estoy muy a gusto con muchos de los gobiernos en este momento de Sudamérica. En todo caso, está atravesando una situación en América Latina que está dando lugar a un éxodo de inmigrantes. Lo está viendo usted aquí perfectamente con la población venezolana. Y también tenemos otros gobiernos de América Latina, hasta le despojan de su propia nacionalidad. Sí. Usted, que es una persona sensible con el tema de las dictaduras, le agradecemos inmensamente. La atención también a esta población inmigrante. Le he mencionado dos países, pero hay más. Son momentos muy difíciles para los latinoamericanos y se requiere mayor comprensión de parte del mundo, se requiere el apoyo de la comunidad internacional. Valencia casualmente es una ciudad catalogada como ciudad refugio. Quisiera saber, señor alcalde, si esto ha servido para ayudar justamente a estas personas que vienen huyendo, sinceramente, de sus países. Nosotros estamos dedicando siempre, mire usted, todas las semanas estamos dedicando recursos importantes por parte del ayuntamiento a las personas refugiadas. En este momento centrada en un país europeo que se llama Ucrania, pero no solo él. O sea que nosotros estamos trabajando este tema para el tema de la ayuda a los refugiados. Para nosotros es un tema muy importante que queremos trabajar. Sabemos que no podemos arreglarlo todo, pero sabemos que al mismo tiempo es un elemento para nosotros fundamental. Y sabemos que hay países en Sudamérica pues que están en una situación económica complicada, otros en una situación política complicada y otros que han salido de una situación política complicada. Voy a hablar de Brasil por un momento, ¿eh? O sea, en estos momentos yo me identifico mucho con el señor Lula, por poner un ejemplo, o con algún otro dirigente sudamericano, ¿no? Pero a mí me parece importante que sepa todo el mundo que Valencia es una ciudad que quiere ser solidaria y que quiere ser una ciudad que siempre sea un refugio para todas las personas que necesitan ayuda, o por la defensa de sus derechos humanos o por la defensa de sus derechos sociales, que son como los humanos, que es otra manera de lo mismo. Agradecemos esta ciudad, señor alcalde, la acogida de personas migrantes, y solo esperamos que sepan aprovechar todo el potencial que tenemos, no solamente en lo que tiene que ver con la atención a personas mayores, servicio doméstico, también en muchos sectores, en el comercio, en el emprendimiento, hay un potencial enorme, y como bien pues se ha venido anotando en diversos informes, ¿no? Está Valencia en un país que tiene unas dificultades en lo que tiene que ver con la natalidad. Ya vemos que la inmigración ahí también le puede echar una mano. Yo sí que quiero agradecerles en nombre de todas las personas de la tercera edad todo el esfuerzo y la ayuda que está prestando la comunidad latinoamericana, las mujeres fundamentalmente latinoamericanas, de ayuda a nuestras personas mayores. Es muy de agradecer y yo creo que la gente está muy satisfecha en general con sus comportamientos. Yo no quería dejar pasar la oportunidad, permítame hacerle una pregunta más. ¿Cómo ha sido el trabajo, señor alcalde, con este caso del Partido Socialista, con el que ha estado gobernando en esta legislatura? Bueno, en la anterior también, pero en este en particular. Bueno, ha sido un trabajo de un gobierno de coalición. Los gobiernos de coalición yo creo que son importantes porque de alguna manera permiten gobernar desde la síntesis de dos posiciones que no son idénticas. ¿Qué podemos esperar de una tercera administración suya? Bueno, yo creo que pueden esperar, insisto, que tengamos vivienda asequible para todo el mundo. Señor alcalde, que esta sea la primera de muchas entrevistas. De acuerdo. Le deseamos muchos éxitos en lo que queda de esta legislatura y muchos éxitos también, por supuesto, en las próximas elecciones. Muchas gracias. Muy amable. Y muchas gracias. Gracias por acoger también a la población migrante. A todas las personas que nos han estado acompañando, muchas gracias. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM, 633-144-912. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Tapicería 23, reparación de tapizados de autos y motos. Contacto al 623-533299. La Caserita Panadería y Pastelería Ecuatoriana, calle Pintores Sols 49.

Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Diana. Bien, gracias. Comenzando hoy con la programación un poco diferente, debido a que estamos en estos momentos llegando a la ciudad de Madrid, pero vamos evidentemente a compartir la noticia más importante en lo que tiene que ver con inmigración. La noticia está relacionada con la Secretaría de Estado de Migraciones, que a través de la Dirección General de Migraciones, la empresa de transformación agraria Traxa y entidades del tercer sector social han firmado un protocolo de colaboración para la realización de actuaciones que contribuyan a incrementar la formación y el acceso al mercado de trabajo de personas extranjeras que se encuentran en España. Respecto a las aportaciones de los firmantes, Traxa comunicará a la Dirección General de Migraciones y a las entidades en que se adhieran información sobre las ocupaciones laborales que consideran deficitarias, así como con las provincias con las que se encuentran dichas vacantes, el periodo en el que se requiere su incorporación y la formación requerida para la realización de las funciones vinculadas a los puestos de trabajo. Se trata, sin duda alguna, de una noticia muy esperanzadora, en particular para la población migrante. Y digamos que es la segunda noticia importante para la inmigración, menos de 2 semanas tras la que se conoció la semana anterior, cuando el gobierno de los Estados Unidos anunció un acuerdo con el gobierno español para la atención de los inmigrantes, especialmente provenientes de América Latina. Esta, sin duda alguna, la noticia en lo que corresponde a nuestro segmento del primer sorbo de actualidad. Seguido vamos inmediatamente a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae a esta hora el anticipo de la información deportiva. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana pasado el Valencia Club de Fútbol no pudo con el Cádiz. Tremendo partidazo. Parecen realmente finales de un campeonato, pero son las finales para no caer en el descenso. Eso sí, el Valencia Club de Fútbol todavía tiene algunas opciones, porque se encuentra en la posición 17, pero con tan solo 33 puntos. Y este fin de semana se vio que el Fútbol Club Barcelona se alejaba definitivamente del Real Madrid en esta liga, prácticamente virtual campeón. Precisamente dos equipos que arrancan en el día de hoy con 2 partidos, la jornada 33, Real Madrid y Barcelona. El Real Madrid frente a la Real Sociedad y el Barcelona frente a los Osasuna, 7:30 de la tarde. Continuamos con la Fórmula 1, porque un latinoamericano ha estado en el podio liderando esta competición, y se trata de Checo Pérez, el compañero del líder de la Fórmula 1, Max Verstappen. Y continuamos con Vinicius Junior, que vuelve a ser noticia, ya que es el jugador en Europa que más faltas ha recibido en esta temporada, 117 en total. Y el mundo del ajedrez ya tiene nuevo campeón debido a la renuncia de Magnus Carlsen. Y en el Tour de Romandía, los colombianos hicieron fiesta, comenzando por Fernando Gaviria, que se llevó la última etapa de manera contundente. Pero la fiesta también la hicieron los colombianos en la Vuelta a Asturias, hicieron podio en segunda y tercera posición. Y en la Mutua Madrid ha quedado por fuera Paula Badosa, pero en la parte masculina siguen adelante 3 españoles, entre ellos Carlos Alcaraz. Y los latinoamericanos que estarán en el Giro de Italia, entre ellos precisamente Fernando Gaviria. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Así es, por este avance deportivo para hoy, martes 2 de mayo. Y vamos con el calendario con Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario, 2 de mayo, se conoce como el Día Mundial del Atún, al igual que el día de hoy se celebra el Día Internacional en contra del bullying o el acoso escolar. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre las celebraciones del día, recordamos que hoy es el Día Mundial de Concientización con respecto a la enfermedad del asma. Al igual que entre los aniversarios del día, La Roca Johnson, Dwayne Johnson, nació un día como hoy, hace 51 años, el ex luchador, actor y cantante, está celebrando el día de hoy su cumpleaños, al igual que el reconocido futbolista inglés David Beckham, quien está celebrando 48 años de edad. Esto es lo más recente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Y para este día conmemorar el mes, o por qué no, el primero de mayo, lo que corresponde al día de trabajo, está Jorge Rivera con lo que fue ayer la jornada. Plaza del Ayuntamiento de Valencia, primero de mayo, y de nuevo los sindicatos con los trabajadores han salido a la calle con sus reivindicaciones. En estos momentos vemos que están llegando precisamente a este lugar. Ese sonido ensordecedor que de pronto están escuchando es porque hay un grupo de rock que está ya ensayando el sonido con el cual va a finalizar la manifestación de hoy. De nuevo se han escuchado en las calles lo que viene siendo ya prácticamente muy común en manifestaciones anteriores. Igualmente, esto se repite en otras ciudades. Las reivindicaciones pidiendo mejoras salariales, mejores condiciones. En fin, que sea esta la oportunidad también para enviarles un saludo muy especial a todos los trabajadores, también a aquellas personas que por alguna razón no pueden trabajar. Por supuesto, aquí tenemos en cuenta a los desempleados. Un fuerte abrazo y feliz Día del Trabajador. Mientras las instituciones miran hacia otro lado y la patronal solo contabiliza sus beneficios. ¡La lucha de la clase obrera! ¡La lucha de la clase obrera! Me acompaña Juan Miguel Fons, secretario local de CGT. Ha concluido en la plaza del Ayuntamiento, donde nos encontramos, la manifestación con motivo del Día del Trabajador, primero de mayo. Gracias por estar con nosotros y quisiera que me hicieras un balance de lo que ha sido el recorrido en el día de hoy. Bueno, la verdad, como hemos podido comprobar, la manifestación ha sido multitudinaria. La gente tenía muchas ganas por reivindicar sus derechos en un primero de mayo perfecto para la CGT, y que creo nos va a costar mucho al año que viene superar este día, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron las principales reivindicaciones en las calles de Valencia? CGT salía a las calles contra la pérdida del poder adquisitivo, contra la precariedad y contra la siniestralidad laboral. Vemos un grupo de rock que está ahí ensayando. Cuéntanos cómo va a finalizar esta concentración. Bueno, pues por primera vez CGT ha organizado un concierto en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde van a actuar los Demarras, un grupo con un caché importante, con un nombre importante, y Orquesta Paraíso, que también es nuestro grupo tótem, ha actuado para nosotros en muchas ocasiones y tenemos una afinidad especial, ¿no? Y como dijo Emma Goldman, pues no es una buena revolución si no se puede bailar, ¿no? Y nosotros lo hemos llevado a la práctica, y ahora, después de los parlamentos, pues viviremos momentos de festejo y de alegría. Entendemos que esto es una lucha de todos vosotros. Si no defendemos nuestro patrimonio, no lograremos tener una mejor ciudad. ¿Cómo te va como trabajador inmigrante en España? Por el momento me va bien, digamos. Trabajo en una empresa ya casi 20 años, lo que es la parte de la obra, ¿no? En este caso, albañilería, rehabilitación de fachadas, y justo me ha tocado representar a los trabajadores como delegado sindical, donde estamos por el momento estable, digamos. Hola, buenos días. Bueno, inmigrantes por el momento, ¿sabes? Porque bueno, ya tenemos 20 años trabajando aquí en España. Y bueno, pues por el momento estamos bien, pero aún faltan muchas cosas que cumplir. ¿Las reivindicaciones este año? Sí, no tanto. Todo lo hacen, digamos, de acuerdo a sus conveniencias. Nos dan, digamos, migajas para que nos conformemos. Y por esa razón, digamos, tenemos que unirnos todos los que hacemos pueblo para reclamar nuestros derechos y sacar adelante. Por algo estamos aquí, ya que estamos de paso. Y por aquí con Laila Gómez, que representa al sindicato de estudiantes. Laila, te hemos visto subir al escenario y has expresado algunas reivindicaciones. ¿Cuáles son los motivos de tu lucha? Sobre todo, como sindicato de estudiantes hacemos luchas contra el fascismo, el capitalismo, y sobre todo apoyamos el feminismo combativo. Es decir, como que no estamos de acuerdo en que estas fechas, justamente como el Día del Trabajador, como el Día de la Mujer, son días festivos, sino días de lucha. Y sigo con la gente que ha participado en la manifestación del primero de mayo. Aquí me acompaña... Bestia Alicia. Sí, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido la manifestación? Muy bien, muy tranquila. Ha sido fantástica, había mucha gente. Sí. Muy comprometida y lo hemos pasado bien. Muy bien. Y hace calor. Buen momento de calor y de reivindicación también. Y de memoria. ¿Cuáles han sido las frases más repetidas? Pues... ¿Cómo era ese que nos ha gustado? Toda lubricada a las barricadas. Exacto. Eso nos ha gustado. Ese es de las mejores. Diosa de la noche, ya estás alta de esta selva. Entre monos y cabellos, tan herida una pantera. Diosa de la noche, Cancún. Y en medio de un sol inclemente concluyó en la plaza del ayuntamiento la celebración del primero de mayo por parte de los sindicatos y los trabajadores. Se trató de una jornada con muchas arengas, muchas proclamas, reivindicaciones, pero sobre todo se escucharon muchas voces de apoyo a la clase trabajadora en España y el mundo. La nota final la ha puesto el grupo de rock valenciano Los Demarras, con canciones alusivas al trabajo y entre otras reivindicaciones. Nosotros aprovechamos para enviarle un saludo muy especial a toda la clase trabajadora en el mundo, y de esta forma también ponemos punto final a nuestro cubrimiento. Hasta la próxima. Ahí escuchamos la nota correspondiente a lo que fue la jornada de celebración del Día del Trabajador. Diana, confírmame que estamos saliendo al aire, por favor. Diana. Hola, Jorge, ¿me escuchas? Sí. Ahí estamos al aire, sí, perfectamente, sí. Escuchando toda la programación, que el despliegue que tú has puesto en lo que respecta al primero de mayo. Sí, gracias. Y vamos a continuar hablando acerca de la jornada. Hay que decir que durante el gobierno de Pedro Sánchez, la lucha sindical ha sido poco notoria y tiene que ver con la armonía que ha mantenido el líder socialista con los principales sindicatos, o los principales sindicatos con el líder socialista. Quizás el problema de los sindicatos es que tienen una inclinación política que es la izquierda. Bueno, hubo muchas manifestaciones, como es normal. También en los países de América Latina, en Venezuela, al igual que en otros países, hay retrocesos importantes. Argentina, por ejemplo, retrocesos muy importantes para la clase trabajadora. Llama la atención el discurso que para la fecha pronunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde el balcón presidencial. Hizo una proclama muy interesante, amenazó con movilizar a la población si el Congreso no le aprueba las reformas. Debo decirles, ya esto a manera de comentario, que la amenaza es un recurso habitual del que se siente impotente e incapaz. Mencionó ayer también la palabra revolución, que es la palabra que identifica las dictaduras de Cuba, así como la de Venezuela, Nicaragua. Esa es la palabra que abre los discursos trasnochados de la izquierda latinoamericana. Mientras tanto, pues los colombianos ven con preocupación cómo la economía se deteriora, y la única noticia que reciben es que el precio de la gasolina seguirá subiendo mes a mes, Y esto trae como consecuencia la subida también de los productos de la canasta familiar, y así todo. Cuando sube la gasolina, sube todo. Vamos a escuchar, por favor, Diana, en los archivos que tenemos allí, que hemos compartido, está la intervención de Gustavo Petro, lo que fue ayer un pronunciamiento muy preocupante y que va a dar mucho de qué hablar en el día de hoy, quizás durante toda la semana, porque estamos viendo un Petro que se radicaliza, que habla que de ahora en adelante puedan estar en lucha, guerra, y la palabra que ya escuchamos, revolución, en fin, estamos hablando de confrontación, ¿ya? A ver si tenemos esas declaraciones. Eso no son aconsejables, este lenguaje belicoso en un país con un índice de violencia tan alto como el de Colombia, que el presidente, y teniendo en cuenta de dónde viene, recordemos que viene de ser parte de un grupo guerrillero, el M-19, no es nada aconsejable, genera mucha preocupación. A ver, Diana, si tenemos por allí el archivo de lo que fue la intervención de Gustavo Petro en el día de ayer, cuando se pronunció. Sí, ahí está, ese es. Si era la reforma o era la revolución. A mí me parece que van de la mano. Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López, Pumarejo y Gaitán. Ahí están las palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero el asunto no termina allí. Eso fue en Bogotá, repito, en el balcón presidencial. La vicepresidenta Francia Márquez acudió a un acto en la ciudad de Cali, donde elogió a un grupo que se hizo notorio durante las protestas del el paro nacional contra Iván Duque, y que como hizo unas protestas muy violentas, que dejaron además personas asesinadas, hubo secuestro, hubo de todo. Pues uno en el Día del Trabajador pensaría que Francia Márquez iba a elogiar a aquellas mujeres que trabajan en el país, que sacan a su familia adelante, esas trabajadoras que les toca realizar la tarea doble. No, Francia Márquez en esta oportunidad elogió fue a un grupo criminal muy polémico como la Primera Línea. Y cuando digo un grupo criminal es porque varios de los integrantes de la Primera Línea ya han sido condenados por asesinato, por robo, entre otros delitos. Vamos a escuchar a... ¡No se olvide de... ¡Priorizar la educación! Gracias, Diana. Bueno, hay que decir que tanto el presidente como la vicepresidenta han utilizado un lenguaje bastante preocupante para la población colombiana, que sigue soportando altos índices de violencia. Recordemos que la semana anterior el presidente Gustavo Petro acabó con la coalición donde participaban partidos tradicionales y al mismo tiempo removió su gabinete. De manera que y el gabinete de recambio está más radicalizado, es decir, más de su línea de izquierda. Todo esto ha ocurrido cuando Gustavo Petro pues realiza una visita, se preparaba para realizar una visita oficial a España. Hoy llega exactamente a Madrid, estará reuniéndose con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también con el rey Felipe VI. Se trata de una visita de Estado. También se va a reunir con algunos empresarios. Esta gira le va a llevar también hasta Portugal, pero deja esta preocupación en Colombia. Yo diría que esta preocupación está acarreando también un éxodo sin precedentes de la población colombiana. De acuerdo con los registros del gobierno de los Estados Unidos, en los primeros meses de este año ya habrían llegado más de 100.000 colombianos de forma irregular a Estados Unidos. Y acá en España también estamos notando la llegada de muchos colombianos en las calles, en las instituciones, las asociaciones lo están confirmando. El mismo consulado de Colombia en Valencia nos lo confirmaba, cómo se ha incrementado de forma significativa la población colombiana. Y mucho tiene que ver también el hecho de que vean poca esperanza en el país con el gobierno de Gustavo Petro. Tendrá evidentemente que revertir esta situación. Pero vemos que en el plano político va a ser muy difícil, y eso que apenas está comenzando su gobierno, nos lleva el primer año de gobierno y ya estamos viendo el giro que está dando Gustavo Petro. Hoy justamente no estamos en nuestros estudios porque hemos venido a Madrid para cubrir por un lado precisamente la visita de Petro y por otra parte pues acudir a una feria de servicios. Esta feria de servicio no tiene nada que ver con la visita de Gustavo Petro. Se ha venido realizando en los últimos años y tiene que ver con una serie de servicios que se prestan en instituciones colombianas. Se acercan hoy de una forma especial a un recinto. Va a actuar concretamente en la Embajada de Colombia, lo que es la Procuraduría, la Fiscalía, el Ejército, la Policía. En fin, distintas instituciones de Colombia, también la empresa privada se hace presente y es la oportunidad que tienen muchos colombianos de realizar gestiones, una feria de servicios para la población colombiana que se celebra hoy en Madrid. Más adelante le estaremos ofreciendo más información, ya creo que va a ser en la edición de mañana porque ya estamos sobre las 8:15 y no nos va a quedar tiempo. Pero mañana les tendremos todos los detalles de lo que ha sido, de lo que va a ser esta feria de servicios en Madrid, dirigida a la población migrante de Colombia. Diana, tenemos mucho más para compartir. Vamos a escuchar también el tema político del día que nos trae todos los días Adolfo Jiménez del Río. Creo que lo tenemos por allí, Diana. Adelante, entonces. Antes, aprovechamos también para invitar a nuestros oyentes a sitios en la ciudad que tienen mucho sabor para compartir. Es el caso de María Mentira Parrillada, desde el mediodía y también compartiendo, cómo no, lo que son las cenas. María Mentira Parrillada, para comer, para cenar, es el sitio perfecto para celebrar, por ejemplo, el Día de las Madres, que ya lo tenemos este fin de semana, y el que viene arriba es el caso de el Día de las Madres en Colombia, de manera que estaremos todo el mes de mayo celebrando el Día de las Madres. Así es, Jorge. También recordamos a nuestros oyentes que también recordemos las tartas, enviarles a la mamá, regalar esas mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Recordemos la oferta. La oferta que tenemos el 2x1 en panadería. Los lunes en Plaza Mayor 28 Torrente. Los martes en la Avenida del Puerto 199. Y los jueves en la Avenida La Plata 45 en Valencia. Agende su pedido al 642-490-968. La Imperial del Quindío. Felicidades para todas las madres. Y por supuesto, vamos con el tema político. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la propuesta del presidente brasileño Ignacio Lula da Silva de reunir a los presidentes latinoamericanos a solas y en un solo sitio, incluyendo al dictador Nicolás Maduro de Venezuela, y todo con el objetivo de relanzar la región. Y es que, según su formato elegido por este gobierno, pretende crear un ambiente íntimo en el que los jefes de Estado puedan conversar sin interrupciones y sin grandes delegaciones cerca, sobre la idea de que Brasil lidere la reactivación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, entre otros temas de la agenda regional. Eso sí, se está olvidando de que hay un antagonista que también pretende liderar la misma situación, y que se trata nada menos que del colombiano Gustavo Petro, quien mantiene muy buenas relaciones con el presidente uruguayo Lacalle Pou. Asimismo, él pretende ser una especie de primos inter pares. Y en el tema político del día nos preguntamos: sin haber tenido en cuenta Lula da Silva a Gustavo Petro, ¿podría realmente llevar a cabo esta reunión de presidentes suramericanos? Y también nos preguntamos, ¿estarán dispuestos algunos presidentes de derechas de Suramérica compartir mesa con el dictador Nicolás Maduro? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y vamos ahora a escuchar las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo nos trae este segmento a diario, de esta forma nos ilustra de qué se está hablando en internet. Carlos Angulo. Lo más comentado en redes sociales a esta hora tenemos que se ha sido tendencia el nombre de Ana de Armas, luego de que se filtrasen diversas imágenes y videos en los que se le puede ver celebrando su cumpleaños número 35 en su natal Habana, Cuba. A través de videos que se lograron hacer virales en internet, se puede ver a la reconocida actriz cubana mientras está celebrando junto a amigos y familiares en su amada isla. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos que el reconocido actor Tom Hanks está siendo parte de las tendencias en las redes sociales por su presencia en la ciudad de Barcelona, entre otros, para presentarse en el concierto de nada más y nada menos que de Bruce Springsteen. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos que el nombre de Finlandia forma parte de las tendencias, al igual que el primero de mayo y el Día del Trabajador siguen siendo parte de los hashtags más comentados el día de hoy, al igual que el hashtag Feliz Martes, el hashtag 2 de mayo. Y por supuesto, el nombre de la Champions League forma parte de lo más resaltante, ya que la próxima semana inician lo que serán conocidas las semifinales de esta competición. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo tendencia en redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos de nuevo con Carlos Angulo compartiendo el personaje del día. Vamos ahora a compartir también la información que tiene que ver con extranjería. La abogada Luz Piedraíta permanentemente nos está informando todos los martes sobre asuntos que tienen que ver con inmigración, los temas más destacados, las novedades, por ejemplo, que hay en materia de extranjería. Ya le vamos a compartir, Diana, el tema para hoy. Y lo que hacemos es seguir ilustrando a nuestra audiencia sobre los trámites en que se deben realizar. Con frecuencia se están llevando a cabo novedades en materia de extranjería, así que vamos en breve a compartir los temas más destacados. Estamos precisamente compartiendo en extranjería. Queríamos abordar principalmente las novedades que tenemos

Y la gran novedad también, la contratación en origen, que va a permitir que una persona pueda venir a residir en España durante 9 meses, tener que regresar a su país de origen, pero al siguiente año y con 4 años en total va a poder venir hasta trabajar en España. Abogada, finalmente, ¿cómo califica este reglamento? La verdad que tiene grandes novedades, pero para mí se ha quedado corto. Se ha quedado corto porque no se ha escuchado en gran parte la sociedad inmigrante, que no solamente pedía que hicieran cambios como, por ejemplo, un contrato que de un año pasara indefinido, sino que se flexibilizaran algunas características y algunos requisitos económicos que nos piden a los empleadores. ¿Y qué posibilidades ve usted de que pueda presentarse otra modificación al reglamento de la ley de extranjería? Bueno, los sindicatos tampoco han quedado conformes. No, lastimosamente tendrían que haberlo hecho ya, porque estamos de cara a próximas unas elecciones, ya sabemos que posiblemente quien pueda ganar, esperemos que se flexibilice, pero veo difícil, complicado, pasarán bastantes años para que puedan volver a modificar y modificarlo para bien. De momento, andar con lo que hay, ¿no? Exactamente, sí. La abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia y del Colegio de Abogados de esta ciudad, hoy analizando el reglamento de la ley de extranjería tras la reforma que ha adelantado el gobierno del presidente Pedro Sánchez. Abogada, que tenga un resto de día muy feliz, muy amable. Igualmente a ti, Jorge, a todos los oyentes, un saludo. Es el Café Mañanero, es el... Bueno, ese es el segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Tiempo para una pequeña pausa publicitaria, así que la tenemos, Diana. Diana. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones, el Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita, aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Soy mala, que desviado mi camino y murmuran que no encuentran que en mi vida nada digno, que he perdido la vergüenza, mis principios, mi valor. Mala mujer, desalmada que se ha ido a los brazos de su amante, deshonrada, mentirosa, insolente, infiel, culpable. Todos hablan, mas no saben lo que hay en mi corazón. El personaje del día es Edson Dorantes Do Nascimento, Pelé, ya que ha sido reconocido como uno de los mayores halagos del año 2023, y es que el calificativo Pelé se añadirá al diccionario portugués ahora como un adjetivo, significará fuera de lo común o extraordinario, y es así como si alguna vez necesita que lo recuerden lo bueno que era Pelé en el fútbol, ahora no tienen que buscar más, ya que la referencia de la definición del adjetivo de Pelé en el diccionario portugués se establece como quien sale de lo común por su calidad, valor o superioridad que no puede igualarse por nada ni nadie, así como Pelé, apodo de Edson Dorantes Do Nascimento, considerado el mejor atleta de todos los tiempos, excepcional, incomparable y único. Un ejemplo es que Michael Jordan es el Pelé del baloncesto, ella es el Pelé del tenis, ella es el Pelé de la dramaturgia, y es por ello que de ahora en adelante, gracias al diccionario portugués, se puede conocer el calificativo de Pelé como uno de los anuncios más importantes que ha añadido la Fundación Pelé en los últimos últimos años, en donde ahora, por parte de su familia, reciben con una placa con la definición este gran anuncio que reconoce al astro brasileño. Jorge, le escuchamos. Nombre de restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. El sitio perfecto para celebrar el Día de las Madres. Toda la información la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Entramos en materia, vamos inmediatamente a repasar la Liga Española de Fútbol tras la fecha número 32. Se está acabando esta liga, por arriba de las cosas están más o menos definidas. El Barcelona mantiene un colchón bastante interesante y ganó y eso le permite pues también cortar una racha de dos partidos que no ganaba, ¿no? Dos partidos, volvió al triunfo, también ganó el Real Madrid y esta semana vamos a tener dos eventos muy importantes. Justamente el Real Madrid va a jugar la final de la Copa del Rey y por otra parte tendremos el inicio del Giro de Italia, la primera de las tres grandes de Europa. Entramos en materia, vamos con la Liga Española de Fútbol, Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se cerró la jornada 32 de la Liga Española, con una sorpresa, ya que el Sevilla cayó en su casa ante el Girona 0-2. Un Sevilla que venía ganando de la mano de Mendilibar de forma creciente, pero esto se encontró al frente un bien estructurado Girona, que también en los últimos partidos ha demostrado muy buena organización. Una victoria que pone al Girona muy cerca de puestos europeos. Otros resultados de esta jornada: el Osasuna, que cayó ante la Real Sociedad 0-2. El Elche, que goleó al Rayo Vallecano y logró su primera victoria de esta temporada, 4-0. ¿Qué le pasó al Rayo Vallecano de Radamel Falcao? Y el Real Madrid volvió a la Almería 4-2 en un trepidante partido. El Fútbol Club Barcelona al débil Betis 4-0. El Cádiz venció al Valencia Club de Fútbol 2-1 en el partidazo de la jornada. Un Valencia Club de Fútbol que tiene que volverse a reivindicar, levantarse y seguir luchando para estar por fuera del descenso. El Villarreal goleó al Celta de Vigo 3-1. El Español venció al Getafe 1-0. El Valladolid cayó en su casa goleado ante el Atlético de Madrid 2-5, tremendo partidazo. El Mallorca empató con el Athletic de Bilbao 1-1. Y con estos resultados, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: el Barcelona con 79 puntos, seguido el Real Madrid con 68, el Atlético Madrid 66, y en la cuarta posición y cerrando puestos de Champions, la Real Sociedad con 58. En puestos europeos, el Villarreal con 53 y en Conference League el Betis con 49. Y en la tabla media se mantiene el Sevilla en la posición 11 con 41 puntos. Y por la parte baja, el Valencia Club de Fútbol es cierto que está por fuera en la posición 17, pero tan solo tiene 33 puntos. El Español en la 18 con 31. En la posición 19, el Getafe con los mismos 31. Y cierra el Elche ya con 16 puntos en la posición 20 y matemáticamente casi por fuera de esta primera división. Y para hoy continúa la Liga Española en su jornada 33 con los siguientes encuentros: el Fútbol Club Barcelona recibe a los Osasuna a las 7:30 de la tarde, el Almería a la misma hora al Elche. Y a las 10 de la noche, tremendo partidazo entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Y ya para mañana, el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, recibe al Villarreal en un derbi de la Comunidad Valenciana, y en donde el Valencia Club de Fútbol tiene que mostrar su orgullo de ser uno de los grandes equipos de esta liga. El Atlético Madrid al Cádiz a las 10 de la noche, el Getafe al Celta de Vigo a la misma hora, y para el jueves el Girona recibe al Mallorca, el Sevilla al Español, el Rayo Vallecano al Valladolid y el Athletic de Bilbao al Betis. Gracias a Adolfo Jiménez del Río, un completo resumen de la Liga Española de Fútbol. Y a propósito, un dato para destacar, y es que Vinicius Junior es el jugador que más faltas ha recibido en toda Europa. Adolfo, ¿cuántas faltas ha recibido Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid? En el día de ayer se conoció un dato aberrante del fútbol español, y es que al futbolista brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, le han hecho 117 faltas esta temporada, 22 más que al segundo, al italiano el Lazio, Mattia Zaccagni, y 28 más que al tercero, el centrocampista del Rayo Vallecano, Isi Palazón. Y es que en el otro lado estadístico, solo hay 8 futbolistas más en todo el continente que acumulan más tarjetas amarillas recibidas que el brasileño, que vio la décima amonestación del curso por protestar a Cuadra Fernández. ¿Por qué no puede protestar Vinicius Junior si ya lleva más de 117 faltas y es el jugador al que más han golpeado en toda Europa? Pues sí, con derecho a protestar, pero no lo puede hacer Vinicius Junior. Con derecho desde el punto de vista que le hacen faltas, muchísimas faltas, más que a nadie en Europa. Vamos ahora a cambiar de tema. Vamos con el ciclismo. El Tour de Romandía, que se cumplió, a ver cómo le fue a los colombianos, Adolfo Jiménez del Río. Este pasado fin de semana, el ciclismo colombiano estuvo de plácemes, no solamente con la excelente presentación de Egan Bernal en el Tour de Romandía, sino con la victoria contundente en la quinta y última etapa de esta competición por parte del sprinter Fernando Gaviria del Movistar. Y es que el colombiano, y a falta de 500 metros a llegar a la etapa, pegó tremendo sprint y no dio pie para que ninguno pudiera acercársele, sino después de que pasara la línea de meta. Espectacular el alcance que está demostrando el ciclismo colombiano en estos primeros meses, ya próximos a arrancar las grandes. Recordemos que esta semana arranca el Giro de Italia. Eso sí, el Tour de Romandía fue dado para el ciclista británico Adam James, quien se llevó esta 76 edición de esta competición, y después de esa tremenda jornada de la última etapa de 170,8 kilómetros. Un Adam James que terminó en el podio acompañado del estadounidense Matteo Jorgensen a 19 segundos del Movistar, y de Damiano Caruso de Italia, Alvarez Victorios a 27, y el mejor latinoamericano y en la octava posición en el top 10, Egan Bernal de Colombia, de la Ineos Graniers, a 1:53. Eso sí, recordemos que Egan Bernal estaba de gregario. ¿Por qué no lo pusieron de líder? Bueno, porque normalmente, Adolfo, en estas carreras de una semana, pues suelen ocurrir estas cosas, ¿no? Hay que darle también la oportunidad a otras figuras del equipo. Vamos ahora con la Vuelta a Asturias, donde también tenemos una importante representación latinoamericana. Pero no solo los ciclistas colombianos Egan Bernal y Fernando Gaviria hicieron una excelente presentación en el Tour de Romandía el pasado fin de semana, sino que también en el día de ayer los colombianos Einer Rubio y Iván Ramiro Sosa del Movistar hicieron segundo y tercero en el podio de la Vuelta a Asturias, detrás del italiano Lorenzo Fortunato del Colo Cometa. Bien, vamos ahora con la gran cita que tendremos esta semana en el ciclismo internacional. El inicio del Giro de Italia, edición 106. Adolfo, ¿cómo estará la representación latinoamericana? En el día de ayer se hizo la presentación de los participantes del Giro de Italia en su edición número 106.

solita, dice que este verano se queda solita. Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita, pero nunca sola, sola. Amores vienen y van como la sola. El DM explota, autos le escriben hola. Una fila cabrón y yo quiero la cola. Yo, yo, yo. Te amo un tarto el sombrero pa' que no te queme. Aquí hay mucha nena linda, pero tú la tienes. Jugar conmigo se te entretiene. No seas mala, me tienes de meme. Me siento como el sol, ey, cuando te pones un blog, cuando te pones un blog. Baby, déjame entrar, dale, quítame el lock, ey. Yo me la pasaría contigo viendo TikTok, déjame sorprenderte, ey. Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme. Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú la tienes. Jugar conmigo se te entretiene. No seas mala, me tienes de meme. Yo estoy puesta pa' ti, tú que me quitas. Diablo, que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano se queda solita, pero nunca sola, sola. Amores vienen y van como la sola. Tú lo que eres una abusadora. Va a buscarte una cerveza y de ver cora. Yeah, yeah, yeah. Bienvenidos al programa radial con M de Mujer. El magazine matutino con un toque de locura y 100% divertido. De lunes a viernes, de las 10 de la mañana, en la señal de Latinos FM. Black Rubí, Black Rubí, la reina de los mandos. Súbele el volumen y disfruta. ¡Ay, Dios! Muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to... Con M de Mujer comienza el primer magazine para la mujer latina empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo que nadie debería perderse. Martes que te quiero, martes 2 de mayo abrimos el quinto mes del año. Con esta semana de 4 días, ¡ay, Dios! Tenemos muchos temas para ti el día de hoy. Y es que hoy se celebra el Día Mundial del Atún. Estaremos hablando de los beneficios de comer atún, de recetas rápidas, fácil para perder peso cara al verano. Hoy también se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar, contra el Bullying. ¿Sabían ustedes que España es el primer país de Europa con más casos de acoso escolar? Día Mundial del Asma y Día del Maestro en Estados Unidos. Programón que te tenemos preparado el día de hoy. Hablaremos de la pizza más grande del mundo, de 1.300 metros cuadrados. Hablaremos de una joyería que rompe récord mundial con un anillo con 24.000 diamantes. Hablaremos del futuro de Leo Messi, porque con M de Mujer tiene una exclusiva. Una exclusiva de Leo Messi. Ajá, solo digo eso. De la Met Gala, que hace unas horas ha terminado, los peores y los mejores vestidos de la alfombra roja de la Met Gala 2023. Perlas gato y alta costura en el gran homenaje a Karl Lagerfeld. Hablaremos del cumpleañero del día de hoy, David Beckham. Del ícono de la moda, Donatella Versace. Sachi, que también está de cumpleaños hoy. Y bueno, una noticia que a mí me ha dejado los pelos de punta, yo también estoy contribuyendo a ella, no voy a decir que no, y es que los mayores de 65 años superan por primera vez el 20% de la población. O sea, hay más personas de 65 años que de 20. ¿Qué nos espera en el futuro? De ese 62% de los españoles que se acogería a la semana laboral de 4 días sin pérdida de sueldo. Y algo que nos compete a todos los latinos, y es que nos encanta bailar, nos encanta mover el cuerpo. Este programa contribuye a ello, y es que tiene demasiados beneficios para la salud. El baile todos los días de nuestra vida, aunque sea limpiando, bailando un poquito, tiene muchos beneficios, y estaremos hablando de esos beneficios de bailar todos los días, every day. Hablaremos de esa pérdida de poder adquisitivo de las tiendas de toda la vida, porque internet ha hecho que nos deje de gustar ir de compras. Yo prefiero darle al debito que ir a una tienda a comprar, la verdad. Bueno, un trabajo que le traigo a todos los que están desempleados el día de hoy, y es que 20.000 euros, la oferta laboral en la que solo debes subir a hacer una revisión y te pagan 20.000 euros. Ahí te lo dejo. Y por supuesto, hoy es martes de románticas, martes de horroróscopo. Y vamos a empezar con un temazo. Imagínate que alguien se enamore de ti y te dedique estas palabras. Te amo desde el primer momento en que te vi. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué rico! El amor, nos encanta el amor. Amamos el amor en Con M de Mujer y en Latinos FM. En esta semana del Día de la Madre, en esta semana del papacito de Jesse Uribe. Ay, Dios, es que hay demasiada plancha hoy. Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora,